Con este tema de RCT junto a Dan Levine, ese Look at the Way, vamos a dar la bienvenida a Carlos Muñoz, porque hablamos de economía y tenemos ya las 11:42, 10:42. Carlos Muñoz, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo va la economía, caballero? Oh, madre mía, ¿cómo me haces esas preguntas, Raúl? Hombre, después de esa incertidumbre que tenemos, creo que sigue sin ir bien, ¿no? Ponme un pitido de pículo. ¿Sí? Sí. Vale, pues sí va mal, sí. Sí va mal. Sí, va mal, va mal, va mal. O sea que la incertidumbre política desacelera esas previsiones, ¿no? Nos está pasando factura la falta de responsabilidad política que tienen nuestros dirigentes, tanto unos como otros. El señor Pedro Sánchez con el no, no, no, no, no, se parece a Amy Winehouse. No, no, no, no al PP, venganza pura y dura, eso es una venganza, eso es un odio mortal y venganza que vamos a pagar 46 millones de españoles o 40 y tantos millones de españoles que estamos pagando esa venganza que él tiene. El señor Rajoy, que no se va, que no se va, el señor... ¿No? No, pero váyase, pero váyase, pero váyase, de verdad, que usted ya ha hecho lo que debía, o lo que sabía, o lo que podía. ¿Y por qué piensas que no se quiere ir? Pues no lo sé, si ya cabezonería, yo creo, ¿eh? Ya ha terminado su etapa, efectivamente. Sí. Es cabezonería de decir, no, no, yo tengo que seguir porque... Claro, vamos a ver, se supone que hemos pasado 4 años malos. Se supone que ahora tenemos que pasar 4 años que, hombre, con una reactivación, con un crecimiento económico medianamente normal, y se quiere poner esa medalla. No quiere ponerse la medalla del presidente de los recortes, sino que el presidente que recuperó España. Es lo que pienso yo también. Ciertamente sí que yo pienso que recuperó España con sus defectos y con sus virtudes. Sí, España estaba al borde de un rescate, conseguimos que no se nos rescatara, se ha conseguido niveles macroeconómicos que España se recupere o se vaya recuperando muy lentamente, y ahora... Siempre la macroeconomía luego repercute la microeconomía después, a tiempo pasado. Sí, bastante pasado. Repercute la microeconomía. Y, bueno, pues ese es lo que está esperando el presidente para decir, mire, recortes y ahora he recuperado España. Señor, váyase. Oye, no le pongas género, ponle talento, el mensaje por la igualdad en el Día Internacional de la Mujer. Ay, madre mía, de verdad. Con la que está cayendo y que nos preocupemos de eso. Mira, yo de verdad que me preocupo que la mujer tenga la igualdad que se merece, porque es lógico y vamos, no puede ser de otra manera, sí, la igualdad que tiene que tener con el hombre. Eso está clarísimo, que se equiparen los sueldos, que se equipare todo, todo de verdad. Vamos a intentar que no poco a poco ya mismo la mujer sea en todos los sentidos igual que el hombre. Uh-huh. Eso desde un principio, vamos, así de claro, no hay más. Chorradas, idioteces y otro pito, pues mira, eso del Congreso de Diputados, el Congreso solo, bueno, y estas idioteces. Pues, entonces ya lo próximo que va a ser, la periodista y el periodista. Ya. La policía y el policío. Uh-huh. Vamos a ver, es que nos estamos gastando fuerzas en unas barbaridades, unas idioteces que nos están costando el dinero a los españoles, como los semáforos de Valencia, por ejemplo. Ah, sí, con falda, ¿verdad? Con falda. Pero bueno, ¿y por qué una mujer tiene que llevar falda? Uh-huh, también. No puedes llevar a una mujer pelo corto y pantalones. Sí, también es verdad. Y es que en eso nos tenemos que preocupar, en los semáforos. Sí, que como tú dices, hay cosas más importantes. Claro. Muchas más importantes que se preocupen de equiparar a la mujer en temas laborales al hombre. En eso se tienen que preocupar. No en la idiotez de poner un semáforo con faldas, un semáforo sin faldas. De verdad, si se quedan a gusto con eso, bien, vamos, bien, bien, bien, que a gusto se están quedando. Igual te interesa que arranca ese atípico congreso de UGT, el número 42, con 3 candidatos y 2 escenarios. Ay, madre. Ay, madre, ya era hora de que se fuera este señor, ¿eh? Cándido Méndez. El señor de los relojes. Me voy con la conciencia muy tranquila, dicen. Sí, sí, bro, yo no digo que no, ¿eh? Espero que no salga nada, pero bueno, que yo no digo que se vaya con la conciencia tranquila o que no se vaya, que me da exactamente igual. Debería haber sido antes, este señor ha estado desaparecido en combate durante muchísimo tiempo. Los sindicatos, tal y como están concebidos, tienen que desaparecer, pero tal y como están concebidos, no desaparecen los sindicatos, no pueden estar viviendo de los presupuestos generales del Estado, porque cuotas pagan 4. Están viviendo de los presupuestos generales del Estado. Este señor, que no se le conoce otra cosa nada más que pertenecer a UGT, porque con 18 años ingresó en UGT, con 26 pasó a cobrar de UGT y no lo ha dejado hasta ahora que se jubiló. Señor que se le conocen los mejores restaurantes de Madrid por sus comidas, etcétera, etcétera, sus mariscadas, y bueno, tiene bastante querencia por los mariscos. Bueno, si se lo puede permitir él, que vaya donde con quiera. Con su dinero, pero que vaya donde le dé la gana. Exacto. Me parece perfecto. Pero tenemos que recordar que es el representante de un sindicato obrero. Eso también es verdad. Y relojes de 15.000 euros, relojes de 20.000, de 8.000, de 10.000, que me parece perfecto que con su dinero haga lo que le dé la gana. Pero bueno, sí. No sé, hay que, uno, como se suele decir, tiene que, la mujer de César tiene que ser decente y además parecerlo. Sí, por ahí me apuntan, sí, pero para eso hace falta mucho dinero, ¿eh? Que por cierto, sí, los oyentes pueden también entrar en cualquier momento a través de ese número de WhatsApp, 630-35-35-76, con esa opinión que tienen, que también que la ponemos aquí para que la compartamos con Carlos Muñoz, ¿eh? Pero bueno. Perfecto. Ánimo. Así que, oye, guindos, el PIB crecerá en el primer trimestre del 0 al 7 y 0,7, 0,8, más o menos. Bueno, es poco, es ahí con la que está cayendo, yo creo que está dando o maquillando o disfrazando una serie de números que, bueno, el PIB tiene que crecer, lógicamente, solamente por simple corriente, sí. Tiene que seguir creciendo, nos crece lo justo, estamos ahora mismo en una situación mala, uh-huh. Mala, de verdad, que no podemos echar las campanas al vuelo porque no, hay que, hasta que no se solucione este panorama, no vamos a salir de esta cueva. ¿El de nuestros políticos te refieres? Sí, eso repercute en el PIB. Eso está clarísimo. Ya. No se invierte, no se genera, no crecemos. Pero que nos vamos a elecciones está claro también, ¿no? Claro, eso está clarísimo. Por eso. Eso está clarísimo y es que deberían de ser mañana. Claro, pero ya no hasta el 20 ¿cuánto de junio? Hasta el 20 y tanto, sí. 23 sí, de junio, creo que no. Que no, nos vamos a diciembre. ¿A diciembre? Que sí, que nos vamos a diciembre. Elecciones en junio y luego otra vez a negociar. Uf. Otros 6 meses. No podemos perder más tiempo, Carlos. No podemos perder más tiempo. Y es que nos vamos a gastar 130 millones en las elecciones, más las subvenciones a partidos políticos para las campañas electorales. ¿Esas campañas electorales quién las paga? Tú, yo y los demás que están oyendo esta radio. Es que eso es importante, porque vale, claro, elecciones, pero comienzan las campañas. ¿De dónde se saca el dinero? Sí. Hay una partida presupuestaria que sale de nuestros bolsillos para sufragar parte de estas elecciones y de la campaña electoral. Permíteme. Por lo tanto, 130 millones nos cuesta solamente el formalizar las elecciones. Habilitar colegios, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pagar a los señores de las mesas, todo esto. Más luego la subvención que se da a los partidos para hacer la campaña electoral. Claro, es que de eso no se habla, pero eso realmente hay que costearlo, ¿no? Hay que costearlo. Y hablan de mucho dinero. O sea, que nos podemos ir a 200 y pico millones el coste de las elecciones. ¿Qué podemos hacer con 200 y pico millones? Mucho. Claro, por eso dicen, no es bueno que vayamos a elecciones otra vez. Claro, pero no es bueno. Pero es que no es bueno seguir en esta situación. Claro. Es que no podemos seguir en esta situación. Económicamente es negativa esta situación. Porque se genera una desconfianza en España brutal. Brutal. Yo tengo que invertir. Yo soy un inversor que tiene muchísimos millones de euros, una multinacional muy grande, y lo siento mucho. España, hasta que no se normalice, se regularice y se estabilice, no invierto ni un céntimo. Claro. ¿Y qué pasa con Cataluña? Seguramente que lo sabes. Pedirá 7.520 millones del fondo de rescate al Estado. Pero vamos a ver, quieren hacer la desconexión. Ya. Están en inicios de la desconexión. Esto es igual. Tú vives con tus padres, te quieres emancipar, te emancipas y encima le sigues pidiendo la paga a tus padres. igual. Qué jeta, qué cara dura, qué morro tienen. Pero bueno, yo mira, es un dinero que sale de todos nosotros y de todos los catalanes, lógicamente, ¿eh? Sí. Sale de toda España, para ellos. Bien, por su mala gestión, lo primero. Ha pasado el bono catalán, ha pasado a ser ya el bono basura, y Standard & Poor's se prevé que le rebaje aún más. Sí, es verdad. Al bono estiércol. Uh-huh. Al bono estiércol. La única manera de financiar esta comunidad va a ser a través de los fondos, de los presupuestos generales del Estado, a través del fondo del FLA. Y dices, ¿por qué? Para seguir pagando 8 cadenas de televisión, embajadas, etcétera, etcétera, inmersión lingüística y toda esta suma de, no sé... No te voy a poner otro pie, caprichos, ¿eh? Ah, vale. Caprichos que tienen esos políticos. Una comunidad autónoma, próspera, que era, y ahora está en el bono casi estiércol. De verdad, deben de verlo, ¿eh? Deben de mirarlo mucho los catalanes, estos independentistas. Estos que votan, estos que quieren la independencia de Cataluña. Señores, que se van ustedes por la cloaca, como se independicen. La vivienda parece ser que no pasa por un buen momento tampoco. Normal. La compra de vivienda cae en un 2,9 en enero. Pero si hay más paro que... ¿Cómo? ¿Quién va a invertir? ¿Quién puede invertir? ¿Quién puede comprar viviendas? ¿Quién tiene una estabilidad económica para que el banco les conceda la hipoteca? ¿Quién la tiene? Sí, es que es lógico. Mm. Es que es muy, muy complicado ahora mismo. La vivienda, todos queremos una vivienda, todos queremos comprarnos nuestro pisito, pero es que no podemos. No, es que es lo más lógico. Y el banco que hace ahí un chequeo de todo lo que tienes y no tienes, y es difícil que te den un crédito hoy en día, ¿eh? Claro, ni lo de antes ni lo de ahora. Claro. Ni antes, que se lo daban al primer galgo que pasaba por la puerta, ni lo de ahora, que tienes que ser ministro para que te den un crédito. Sí. Bueno, vamos a preguntar a Carlos Muñoz, ¿qué le ha llamado a usted la atención esta semana, caballero? Muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Creo que tiene mucho ahí. Muchísimas cosas. Pues mira, tenemos 6 minutos. Igual te da tiempo a disparar un par de ellas. Pues mira, me ha llamado mucho la atención la inestabilidad política o interna que tiene mis amigos, los podemitas. Los podemitas, dices. Sí. Ajá. Ahí que, bueno, ha dimitido el tercero. Sí. De la cúpula. Me extraña ya que haya tanto lío, ¿no? Porque es verdad que dicen, ahora en Madrid hay lío con la cúpula de Podemos, ¿no? Claro, pero es que pasa una cosa, es que esta asociación benéfica que quiso hacer Pablo Iglesias de un partido, bueno, que de una asociación, o lo quería llamar así o algo así, que no entiendo cómo, que quiso hacer Pablo Iglesias, pues al final se da cuenta de que estas asociaciones o partidos que son horizontales, que todos opinan, que todos tienen derecho a las ideas, etcétera, etcétera, que es muy bonito, que es precioso, pues al final se está dando cuenta de que no es así, de que hay una cúpula que tiene que mandar y los de abajo obedecer. Claro. Fíjate que está muy feo lo que estoy diciendo, pero no, que es así, ¿eh? Y bueno, pues ahora mismo el problema que hay con Madrid, el problema que hay con Podemos allí en Cataluña, que ahora quieren sacar un Podemos, esto es más, o algo así, en catalán, sí. El problema que hay con Podemos en Galicia, yo no sé cómo van a solucionar todo esto, porque en vista a unas elecciones próximas, les puede pasar factura todas estas cosas, ¿eh? O sea, que tengan cuidado con esto. Que tengan mucho cuidado con esto y, bueno, pues que se decanten, que decidan y que pegue el señor Pablo Iglesias y el señor Errejón un puñetazo encima de la mesa y digan, no, aquí el que manda soy yo. Y de cara a las elecciones, Carlos, ¿cómo piensas que ha quedado el tema de lavado de cara de los partidos políticos que nos representan hoy en día o que nos van a representar? ¿Ha ganado Podemos? ¿Ha perdido con esto de la investidura, el PSOE, el PP? Vamos a ver, aquí yo creo que, fíjate, no ha habido ganadores ni perdedores. Aquí se han quedado cada uno en su sitio. Siguen mintiéndonos. En principio no iban a pactar nadie con nadie y ahora pactan todos con todos, quieren pactar todos con todos. Que vamos a ver, que a lo mejor estamos abriendo una nueva era. Sí. Y quizás estamos abriendo una nueva democracia. Una nueva democracia de decir, bueno, señores, ahora ya se acabó el bipartidismo y tenemos que aprender a pactar y tenemos que aprender a negociar, cosa que no estábamos acostumbrados hasta ahora mismo. Pero claro, eso lo deberían de haber dicho antes de las elecciones. Veremos a ver que si hay próximas elecciones, nos dicen, nos hablan claro y nos dicen con quién y con quién no van a pactar. Para que ya lleven los deberes un poco hechos, ¿eh? Claro. Para que lleguen los deberes un poco hechos. Pero yo te creo que, fíjate, no ha habido ganadores ni perdedores. Podemos ha quedado que, bueno, Podemos ha quedado, se ha mantenido en sus 13. Podemos dijo que no iba a pactar con... Que si él gobernaba, presidente, estaría, y si no, se iba a mantener al margen. Y ahora está suplicando, llorando... Ya. Que quiere estar ahí. Bueno, ya, si yo hablo... Ya nombró su vicepresidencia y sus ministros. Ya, yo hablo de ganadores y perdedores en cuanto a votos, me refiero, ¿eh? Que eso es muy importante. Es, fíjate, es que es complicadísimo. Están diciendo que si Ciudadanos ha subido muchísimo, que si el PP subiría también algo, que el PSOE se quedaría, que Podemos bajaría, según las encuestas, según unos dicen unas cosas. Pero es que yo pienso que un planteamiento en las próximas elecciones va a ser muy similar al que hay ahora mismo, ¿eh? Diputado arriba, diputado abajo. Va a cambiar poco. Va a cambiar muy poco, muy poco. Yo tengo esa sensación. Y por eso digo que tienen que ir ya con los deberes hechos y decir, ya, empezar a negociar para las próximas elecciones y decir, mira, vamos a intentar pactar de esta manera, de esta y de esta. Pero lo primero, yo pienso que el señor Mariano Rajoy a la calle y el señor Pedro Sánchez también. Pues sí. Vamos a ver. Bueno, ha tenido una... Sería una posibilidad también, claro. Claro, pero eso sí, Mariano Rajoy que no diga, bueno, pues me voy yo y dejo a Soraya, que no. Mariano Rajoy, la Soraya y todos los Sorayos que hay en medio, fuera, renovar el Partido Popular, entero. Bueno. Mira, para mí, una buena candidata, Cristina Cifuentes. ¿Cristina Cifuentes? Sí. Lo anotamos por aquí, a ver qué les parece a tus compañeros de tertulia el próximo viernes, por ejemplo, a ver qué dicen sí, ellos. Sí, perfecto. ¿Eh? A ver qué... Sí. ¿Qué opinan? Bueno, Carlos Muñoz, pues como siempre es un auténtico placer escucharte y tenerte en estas ondas. El próximo miércoles continuamos dando y analizando la economía. Perfecto, ahí estaré. Pues muchas gracias. Un gusto. Un abrazo, adiós. Un abrazo, chao.